Nelson. Bienvenidos, yo soy Jesús y estamos acá una vez más para un podcast echando la tercera edición. Llegamos hasta acá. Y no hay más. Yo soy la alien de Kuala Lumpur, pero hoy estamos transmitiendo desde Mongolia. ¿De qué vamos a tratar hoy en nuestro podcast echando? Vamos a hablar, ya que veníamos hablando de búsquedas tontas por parte de los conquistadores en América Latina. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito también sobre otras cosas un poco tontas. Como por ejemplo, el fin del mundo según los mayas. Si pasa diciembre y acaba el mundo, no será tan tonto, ¿no? Bueno, pero eso ya no le va a importar a nadie si llega a pasar. Rabiosa, rabiosa. Queremos decir que este programa no tiene prejuicios y discúlpenos si alguien fue un conquistador medieval y se sintió así ofendido. Realmente no queríamos ofender a ningún adelantado ni ningún saqueador. Y para probar que ahora que no tenemos ningún tipo de prejuicio, vamos a ofender a los pueblos nativos. Con sus calendarios, pero todos esos dioses mágicos. La verdad, ni siquiera los vamos a ofender. Para ser honesta, ellos no tienen la culpa de que el tienen mundo... dioses malos. Mata a su hijo, mata a su carne, mata a su vaca. Pero no es el mata a la esposa, de... nadie manda. Del mundo, Dios los ama y va a matarlo. La realidad es que los mayas no tienen la culpa de esto, porque los mayas en ningún momento dijeron que el fin del mundo iba a ocurrir el 21 de diciembre del 2012. Sí, como diría el filósofo Chao, coma, mano, tú no tienes la culpa, mi amor, que la vida sea tan fea. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Exactamente, alguien hay que culpar y a quien culparon a los pobres mayas. Con su calendario mágico. Y ya que estamos hablando de ese calendario, ¿de qué trata ese calendario al final? Es lo siguiente, es un poco complicado porque los mayas eran grandes matemáticos, astrónomos, físicos, y el calendario que ellos crean es muy complicado de entender. No lo voy a explicar acá ahora porque realmente llevaría más tiempo del que tenemos. Recuerden que el fin del mundo llega el 21 de diciembre del 2012 y no voy a poder terminar de explicarlo para esa fecha. El mundo terminará el miércoles. Así que básicamente lo que vamos a comentar es por qué se malinterpreta ese calendario. Sucede lo siguiente, los mayas, entre varias cuentas que hacen y de varias formas que dividen el calendario, ellos tienen lo que se llama la cuenta larga o serie inicial. Esa cuenta dura aproximadamente 5.125 años, si no me confundo, y según nuestro calendario gregoriano, comenzaría, o mejor dicho, comenzó el 11 de agosto del 3.114 a.C. y terminaría el 21 de diciembre de 2012. Entonces, ¿qué pasa? La gente que siempre está buscando alguna cosa apocalíptica y terrible... Hollywood. Sí, más que nada Hollywood. Aprovechó esta cuestión del calendario que tiene un ciclo que termina el 29 de diciembre del 2012 y bueno, se generó toda esta paranoia de que es el fin del mundo. La realidad es que no hay ninguna prueba de ningún tipo que diga que el calendario habla de un fin del mundo. ¿Y de qué habla? Por lo que anduve buscando y de lo que anduve escuchando, mucha gente descendiente de mayas en México lo que comenta es que realmente es simplemente el fin de un ciclo y punto. ¿Por qué? Porque los mayas creían esta cuestión cíclica, que tiene mucho que ver con la cuestión de agricultura, de siembra y todo lo demás. La vida es cíclica. Entonces no hay ninguna cosa alarmista sobre eso. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. ¿Aseguro decir que fueron los conquistadores que descubrieron el calendario? No, porque el calendario siempre estuvo. No lo descubrieron ellos. Lo que sucede es que ahora todo el mundo está hablando de este calendario por causa de las películas de Hollywood. 2012, ¿no? Lo que sí no recuerdo mucho era cómo era la interpretación que hacían en esa película 2012. Solo me acuerdo que era pura catástrofe. ¿2012? el mundo se acaba, tiene como 3 terremotos. John Cusack que se escapa en un coche 3 veces en la misma película de ser aplastado por un terremoto. Ay, también había una ola gigante. Sí, tiene la ola gigante, tiene la nevasca, tiene 5 arcas chinas construidas. Mira, si el mundo dependiera de la construcción de chinas, y este podcast ya no tiene ninguna forma de prejuicio, pero si dependiera de arcas chinas, seguro estábamos todos muertos. ¿A los fritos? A los fritos es arroz frito, cablón. Bueno, entonces las películas nos estaban confundiendo tanto. Pero en definitiva, lo que sí se sabe es que existe un calendario, existe un ciclo, existe una fecha en el calendario gregoriano, pero hasta ahora ningún antropólogo, ningún estudioso del tema afirma que de hecho significa alguna cosa apocalíptica y lo describen como una pseudociencia todo eso. Sí, esa de Tom Cruise. ¿Cuál? Ah, la cientología. Bueno, ellos se van a salvar y se van a ir al cielo. No, al espacio, ¿era? Sí, viene un disco volador buscado. Bueno, por ahí tengan más suerte. Tal vez los mayas eran. No. Y se los llevaron todos los extraterrestres. No. Yo iba a decir ahora que de qué de verdad son los mayas. Los mayas son Cylons. All of this has happened before and will happen again. Acá dice en un libro de una traducción, 30 veces 20 años y siempre empezará de vuelta. El libro de Chilan Balan. ¿Seguro que ese es el nombre del tipo? Acá está, mira. Chilan Balan. Habla de cómo fue la traducción de los periodos mayas, que no utilizan números basados en múltiplos de 10 o de 12 o de 30, como son nuestros días, quincenas, meses o años. Utilizan múltiplos de 7200. ¿Qué pueblo utiliza múltiplos de 7200 para basar su calendario? ¡Me quiero volver chango! No tenía nada que hacer. Ah, bueno, tenemos que encontrarnos. ¿Cuándo? Ah, dame 2 días para hacer las cuentas y te digo. Bueno, quiero hacer una última citación de los mayas silonios. El día cero fue establecido, según nuestro calendario, como 12 de agosto de 3113 años antes de Cristo. Pero nadie sabe por qué este día es cero. Seguramente trata de una data, una fecha mítica. O sea, sus dioses mágicos intervinieron en su vida. Borraron su calendario anterior, ahora es cero. Bueno, pero de todo lo que estuve viendo, así buscando informaciones sobre el calendario, estaba viendo que los descendientes de los mayas, porque en realidad la cultura no es que desapareció, sino que se fue desmembrando. Los distintos grupos de las élites de los mayas se fueron peleando y fue entrando en decadencia, como más o menos como el Imperio Romano. Es bastante interesante eso. Y hoy en día la mayoría de los descendientes viven en México, Honduras y mayormente en Guatemala. Y hasta ahora no encontré a nadie que dijera, sí, gente, síganme porque es el fin del mundo, venga a salvarse acá. Aparte, menos en Guatemala, que tienen entra agua por todos lados. De hecho, se viene el fin del mundo. Si de hecho vienen las olas gigantes y si eran los mayas silonios o silons, ojalá que Adama aparezca en nuestra atmósfera con la Battlestar Galactica en la manobra Adama. Solo una adendo más. Cuando los conquistadores europeos llegaron a América, la civilización maya ya no existía más. Fue por alrededor de 1582 y solamente encontraron el calendario y las ruinas y los herederos del pueblo maya original. Así que por eso tanta mítica alrededor. Porque aparte el encuentro de una cosa que no comprendía, fue encontrado por el pueblo más supersticioso y religioso del mundo. Los conquistadores. Claro. ¡Los pateamos de vuelta! Gente, terminamos acá uno podcast más. Queremos que, no, que sigan, que nos escriban como nos escribió nuestra amiga de Polonia, Ivona, si así pronuncia su nombre. Muchas gracias por escribirnos. Mamá, también te amo. Gracias por escribirnos. Acostamos en Twitter. @ Delearte. O en Facebook. Delearte en Campo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio, la próxima semana. Saludos a todos de Mongolia. El mundo pasado mañana. El mundo después del día. ¿Cómo era? No, el día después de mañana. El día después de mañana. Más allá de la vida. Gracias, mongolianos, por recibirnos. No, no.